música se mueve. Música se mueve. Zona 69. Bienvenido. To the club, she's got it going on. Gonna be my superstar. How she can make a Saturday night oh, oh, oh. Get to the club, the feeling is right. Oh, oh. Come on, you're sexy kind. Oh, she just blew my mind. Es lo más nuevo de Río, se llama Hot Girl y así suena en Zona 69, te lo estamos presentando esta semana. Es muy nuevo, ok, lo nuevo de Río. Y ahora llega lo nuevo de Mika, se llama Kikas, es la banda sonora de una peli, mira cómo suena. En cualquier momento, en cualquier lugar, Zona 69 se mueve contigo. Silver platter, from the wrong to the right line. they're wondering what we might be. Are they thinking of you? La música no nace, la música no se destruye. Fusion Sound. La música se mueve. Raúl Fernández. Después de escuchar a Mika con este Kick-Ass, la banda sonora de la peli precisamente llamada Kick-Ass, escuchamos este You and I, Madina. Así suena esto en Zona 69. Y no es momento de recordarte que estamos ya recibiendo tus fotos, tus fotos saliendo de fiesta, ¿ok? Queremos que nos envíes tus fotos saliendo de fiesta, pasándotelo bien, fotos chulas en las que salgas guapo o guapa, y nos las envíes para que las podamos colgar en nuestra web en septiembre, ¿ok? Vamos a estrenar nueva web, una web chulísima, con fotos, con blog, con muchas cosas. Vamos a tener el blog del programa y vamos a colgar el tracklist, muchas cosas. Bueno, pues queremos que nos enseñes cómo te lo pasas bien, qué es lo que haces para salir de fiesta. Si son fotos divertidas, mucho mejor. Fotos que tengas por ahí en el ordenador de estas guapas de alguna fiesta, o fotos que te hagas este veranito, ¿eh? Si te vas a alguna playa, queremos que te hagas fotos de fiesta saliendo chulo o chula. Nos las envías a través de Facebook, a través de un mensaje privado a Raúl Fernández o en el grupo de Zona 69, también en Twenty, en la página de Zona 69, o a través del correo zona69@lamusicasemueve.net. Adjuntas el archivo y nosotros ya la colgaremos, ¿ok? Ahora llega McFly, Falling in Love. We'll be right back.

y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir y este mundo gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Aquí está lo nuevo de Diego Torres. Qué bonito este mensaje que me dejan por aquí. Dice Rebeca Malcún, dice que se siente orgullosa de algo muy sencillo, de las personas que hay a su alrededor, de los que luchan por una vida mejor, por un mundo mejor, por sus sueños, por los que quieren. Que se siente orgullosa del mundo y de las buenas personas que habitan en él. Qué bonito esto. Bueno, estamos preguntando en zona 6-9 de qué te sientes orgulloso. Por aquí hay gente que con esto de la roja del mundial se siente muy orgullosa de ser españoles, ¿eh? Por ejemplo, David Martínez se siente muy orgulloso de ser español. También Mónica González, Nazaret García se siente orgullosa de ser española y de la gente que la rodea. Por aquí David Morales me dice de ser yo mismo también. Y Luna Gravina desde 20 también nos dice de ser yo, pero los ojos los cambiaría. Bueno, hombre, tampoco. Los ojos que tienes seguro que son muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Y si no, pues ya tendrás otras cosas bonitas, digo yo. Bueno, ¿de qué te sientes orgulloso? Los puedes comentar al grupo de Zona 69 en Facebook, ¿ok? Grupo 69.lamusicasemueve.net o también en 20. 20 páginas buscas Zona 69, la página de 20, o también incluso a través del correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. ¿De qué te sientes tú orgulloso? La semana que viene seguimos comentando esto, ¿ok? Bueno, y ahora llega algo nuevo, es lo nuevo de Adrian Lux, Teenage Crime, remix de Axwell y Henrik Remond. Así suena esto, mira, escucha. Zona 69. Zona 69. 69. keeps it from having a bar. Suddenly my life's found a meaning. Now won't someone tell me, tell me, y antes también sonaba Revolver de Madonna junto a Baby Guetta. Así nos vamos esta semana. Yo soy Raúl Fernández, ha sido todo un placer estar contigo esta hora y media más o menos de música en Zona 69. Te espero en 20, en Facebook y en lamusicasemueve.net. Sé feliz, pásalo bien. Adiós. Hit the floor, show me what you're working. Sequins on your skirt and accentuates all of your curves. And girl, you know I'm liking all the things you're doing. Especially when the mother girls be checking out your moves. And girl, I wanna end the way you're turning me on, I can't even begin. You're so hot that you can trade out of the kitchen. When you dip it down low, girls be tripping, cause no other guys be looking at you. Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you, so what we gonna do? Get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in a skirt, stilettos on, shaking all that. Dance. What you doing to me, girl, I can hold back. Some hot stuff. It's all that I need, so while we waiting? Let's dance. Get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in a skirt, stilettos on, shaking all that. Let's dance. What you doing to me, girl, I can hold back. Some hot stuff. It's all that I need, so while we waiting? And hands all up my back with my arms wrapped around your waist. And temperature be rising, be straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? I can never be just straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what I'm feeling. Especially when you spin around my up on my. I'm not even playing. So many things I wanna do. You made me wanna go home with you. So maybe, girl, you like to think it through. But right now it's all about me and you, so get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in the skirt, stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. Some hot stuff. It's all that I need, so while we're waiting, let's dance. Baby, you're so high, you're making me feel. Let's dance. Shaking what you got in the stiletto heels. So real, yeah. Let's dance. You're so bad that baby, please don't turn away. No, no, no. Cause I can't think of a better time to say. Get on the floor, no need to hold back. Sexy thumb in the skirt, stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. It's all that I need, so I will wait and sit on me, the skirt, stilettos on, shaking all that. Let's dance. What you doing to me, girl, I can hold back. Some hot stuff. It's all that I need, so while we're waiting, let's dance. Música se mueve, la música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.